A quien se sube al colectivo, le damos la bienvenida. Javier Piccolo, ¿cómo le va? Muy bien, pase que voy hasta el fondo. Vaya al fondo, por favor, no se me amontone acá. A ver, avancen. Qué bueno subirse a un colectivo con un libro, ¿no? ¡Ah! Encontrar un asientito, quedarse ahí. Si no, hay que desarrollar técnicas especiales de psicomotricidad como para leer parado. Pero bueno, eso se puede, ¿no? También, no es imposible. Ahí, también hay se que puede. Ver qué Yo he visto mucha gente leyendo de pie. Sí. Yo tengo mi propia técnica, no la voy a comentar para no ser autorreferencial de cómo lo hago. No, pero coméntela, porque seguro hay mucha gente que se toma el colectivo, pero no sale del trabajo, el tipo horario de comercio, se junta con todos los demás empleados de comercio, sí, y no hay lugar en el colectivo. O el bondi cuando van a la escuela. Cuando van a la escuela, olvídate. ¿Y cómo es la técnica para leer de parado? Bueno, siempre me agarro con una mano de un asiento, porque de arriba me canso. Está bien. Me agarro un asiento, me voy al fondo, por supuesto, y me pongo el libro con el dedo del medio. Con el dedo del medio, dividiendo las páginas, y me lo champo así como lo que sería en mi pechera, y me lo champo ahí como apretado. Entonces ahí voy leyendo, usted no me está viendo, pero las chicas sí, y ahí voy, como... Esto es muy poco radial, o sea, muy poco radial. Se lo hago radial. Como que su antebrazo es de atril del libro. Así sería. No, más bien como lo que serían mis pompas. Las pompas no. Porque no, las pompas no, sería re raro. No, está bien, qué sé. Bueno, sí. Como que me lo pongo en el pecho, me lo pongo en las tetas, digamos, ahí apoyado. Porque ya que se me llegue, claro, para algo las tenemos, porque ya que se nos llenan de miga, de comida, claro, por lo menos también que apoye. Que se llene de libros. Sí. Está muy bien. Tanto artilugio y cosas. Usemos el cuerpo que tenemos. Que sí, está bien. Para la lectura. Sí. El tema siempre cuando uno va con una sola mano es cambiar de página, ¿no? Hay como que esperar a que el colectivo frene un poquito, agarre una parada, un semáforo en rojo, y ahí aprovechamos y giramos de página. Sí. Y seguimos. Después, bueno, esa página la giramos hasta la siguiente parada. Si agarramos un expreso, estamos en el horno, porque como que agarra así un acceso y tengo un trecho largo sin parar, se complica. Pero bueno, hablando de libros en los colectivos, como de formatos de libros, que esto es algo que me parece que no hemos hablado, lo hemos dicho como tangencialmente, ¿no? Los libros, o sea, todos decimos, bueno, los libros son libros, ¿no? Entendemos cómo es el formato, tiene una tapa, una contratapa, adentro está el contenido, son unos que son como unos pliegos, que eso va pegado al lomo, o cosido al lomo, si lo estamos dando algo un poco más quieto, pero los tamaños son todos distintos, hay libros como para todos, de todo tipo de tamaño, hay libros grandes, libros chicos, libros medianos, libros que por ahí si uno le pone el dedo del medio para marcar la página, se atrapa la mitad del texto, otros libros que tienen un montón de espacio y con el dedo no alcanza a cubrir nada, tenemos como un espacio para poder dejar ahí y leer de parado en el colectivo. Y hubo un momento cerca de los años 30 en Estados Unidos, en el contexto de la Gran Depresión, que bueno, no había un mango para nada, que una editorial se le ocurrió hacer un formato que más o menos es el que prima hasta el día de hoy, sobre todo para el laburante, ¿no? nos cuesta más acceder a libros grandotes, que es el libro de bolsillo, ¿no? Y no sé si, yo creo que a cualquier lector, lectora, lectore que se precie, debe haber comprado un libro de bolsillo y debe haberlo medido, ¿no? Como así, che, ¿cómo eran los bolsillos en los años 30 en Estados Unidos? Porque a mí no me cabe en el bolsillo. O me cabe medio forzado, por ahí se me va a doblar una página, pero tengo que doblar el libro. Pero el chiste de los libros de bolsillo no es tanto, o sea, no solo está más pequeño que lo que se acostumbraba a los libros en esa época, sino el chiste es que se podía comprar con lo que uno tuviera en el bolsillo, o sea, con las monedas que uno tuviera en el bolsillo. O sea, como a voluntad, sí, digamos, colaborativo. No, a voluntad, sino como con el cambio, como con el sencillo. Ajá. O sea, como con unas moneditas, ¿no? Las moneditas que uno lleva en el bolsillo, tiene que llevar unos billetes grandes, libros grandes, monedas chicas, libros chicos. Entonces, desde ahí el concepto del pocketbook, que se podía comprar con la pocket money. Claro. Porque recordemos, esta movida empezó en Estados Unidos y está muy asociado también, yo empecé justo con lo del colectivo porque me quedó el juego de palabras, pero está muy asociado a leer en los colectivos, en los tranvías, en los trenes, porque era justamente donde más se vendían. O sea, también cambió del libro, con el libro de por lugares que no eran los habituales, o sea, no eran tanto las bibliotecas, no eran tanto las librerías, sino más los kiosquitos que estaban cerca de las estaciones de tren, en las paradas de colectivo, como que uno podía salir del trabajo, comprarse un libro, hacer el trayecto que tenía que hacer, llegar a su casa, ya lo había más o menos terminado, o bueno, pues por ahí quizás volvía y lo leía después al otro día cuando me echaba el bondi de vuelta. Entonces, este mismo concepto después un poco lo continúa y lo desarrolla alguien de quien sí hablé el año pasado, que fue el gran Boris Spivakov, fundador de UDEVA, fundador después del Centro Editor de América Latina, que tenía ese gran lema, bueno, más libros para más gente, y también eso fue el primero de UDEVA, y después el de la CEAL, que era que un libro tiene que costar lo que cuesta un kilo de pan, porque es lo que un laburante puede comprar. Y el gran éxito de venta es lo que permitió que funcionara la editorial, sobre todo la CEAL, o sea, el Centro Editor de América Latina, fue que esos libros se compraban sobre todo en las estaciones de trenes de Buenos Aires. Entonces la gente con dos monedas, dos pesos con 50, bueno, no sé cuánto estaba el kilo de pan en aquel momento, se podía comprar. Mientras volvía a su casa, se compraba un libro, lo leía y llegaba ahí. Y eso también permitió que, junto con otros factores, como por ejemplo que la gente ya estaba mucho más alfabetizada a comienzos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con respecto a, no sé, el siglo XVIII, el siglo XIX, ni hablar los siglos anteriores, cuando la lectura era la capacidad de lectura era realmente un arma, ¿no? Como por ejemplo en el medioevo, que lo podía leer muy, muy poquita gente podía y sabía leer. Con el avance de la alfabetización, de poder escribir, de poder leer, de poder vino acompañado, ¿no?, este nuevo formato de libro, que permitió que montones y montones de textos variadísimos, en este formato de libro de bolsillo, pudieran llegar a la mayor cantidad posible de lectores. Es el formato que básicamente se mantiene hasta hoy. O sea, ya hoy es casi el formato casi estándar, por decirlo de alguna forma, un libro chico, un libro más o menos accesible, en cuanto a precio, y las otras características, por ejemplo, las tapas, las tapas son blandas, ¿no? Hoy uno ve un libro con tapa dura y ya se imagina que eso es un objeto de lujo. Es un libro como para mostrarle a alguien, che, mi libro me compré, tiene tapa dura, ojo. Más como un objeto que como libro, digamos. Exacto. Y dicho sea de paso, también es un poco más incómodo para leer de parado en el colectivo. Sí. que el hecho que tenga tapa dura. La flexibilidad de la tapa blanda. Exacto, que también obviamente tiene sus contras, que es que después se te dobla la tapa, te queda por ahí medio chanfleado el libro, si lo dejas apoyadito se te dobla todo, pero incluso vienen libros grandes con tapa blanda. Libros que uno no va a llevar en la mano mientras va a hacer un trámite, pero ya se ha como estandarizado este uso esta, la tapa rústica, como se le llama, en contraposición a la tapa dura, y también el hecho, como decía al principio, de que el lomo venga, o sea, que el interior del libro, que el papel venga pegado al lomo en lugar de cosido. Eso también es otra marca, ¿no?, de la economía. Y ni hablar de las tipografías que se desarrollaron específicamente para que pueda ser legible con una letra más pequeña, y todos nos hemos topado siempre con algún libro recontra, rebarato, que le meten ahí hasta una coma al lado, que no sabes si se está por caer de la hoja o si está dentro de la hoja. Como el famoso carácter satánico, ¿no? Que llega hasta el borde mismo del libro con la idea de poder ahorrar en páginas y demás. Por suerte, eso hoy por hoy se está respetando bastante, el tema de la legibilidad del libro, y es como siempre lo que tiene que primar, más allá del formato en que venga. Y esto, bueno, si vemos el desarrollo de la literatura o del texto escrito, de empezar escribiendo directamente en rocas, ¿no? O en papiros, o después los viejos libros medievales, ¿no? Se contaban sobre todo los registros de los reyes y, claro, a mano, y las batallas y los principales eventos históricos, y obviamente las cuestiones religiosas, que se escribían en libros enormes, con dibujos, que se dibujaban los propios copistas, que muchas veces eran gente ahí de los monasterios, de las abadías, personas religiosas, y que hacían escribían el libro sobre una tapa que se decía sobre cuero de animales, con un papel que también era un papel bastante bastante rústico. No confundí este concepto de rústico con la edición en tapa rústica. A los libros que de repente podemos empezar a llevar de acá para allá y llevarlo en la mochila. Yo ahora justo me moré un poco ahora para empezar la columna, porque estaba haciendo un trámite en el banco, no se puede usar encima celular. Con el banco, viste, hoy por hoy todo blanco y negro. Tenés, o lo haces todo por el teléfono celular en tu casa o en otro lado, o si vas al banco no puedes tocar el teléfono. Claro, te lo dice la misma publicidad, viste, nosotros que tanto le dijimos o que sí, no usen el celular. No hay nada intermedio. Si vas al banco y dicen, no, tenías solo por la aplicación, ¿lo puedo hacer ahora? No puedo usar el celular. Tal cual. Así que, y muchas veces uno va al banco como dos para enterarse que solo tiene que hacer por la aplicación. Pero, o puedo ir al banco a leer un rato, ya que no puedo usar el celular. Fracasar en trámites es mi segundo nombre. Ah, bien, mira vos, Javier, fracasar en trámites de pícolo. Sí, así figura el documento del acta de nacimiento. Uh-huh. Mi papá fue un rapto de ingenio ahí y designarme con un nombre que eligió poner ese nombre. Igual fuera de joda, no sé si hay algo más horrible que hacer trámites. Pero sí, con un libro a mí se me hace raro. Por eso, ahí no como sé. La solución. Con el libro se pasa, sí, con el libro se pasa, pero bueno, a mí se pasan las columnas, no lo tiene que hacer. Estamos entendiendo que, muchas cosas, Piccolo, con lo que estás estamos explicando. Entendiendo muchas cosas. Este es el momento de confesión del columnista. Bueno, y continuando más del libro chiquito, no sé si se acuerdan, era algo como muy, muy de los 90, que se pusieron de moda libros muy chiquitos. Libros casi mínimos que medían unos 4 o 5 centímetros de alto por 2 de ancho, y eran chiquitísimos. No sé si se acuerdan, tenían incluso como coleccioncitas de estos libros. Yo tengo una constitución venezolana. Exacto, bueno. Perdón. Y hace más o menos para el 2008, 2009, la Biblioteca Nacional, cuando fue dirigida por Horacio González, que es una grandísima gestión para revalorizar la actividad de la Biblioteca Nacional, y empezó a editar libros. Una de las primeras colecciones que sacó la Biblioteca Nacional fue una colección que venían libros en cajitas como del tamaño de un atado de cigarrillos. Textos fundamentales, o sea, hay estos grandes textos, no es que era cualquier librito. Y eso también se podía comprar en una vieja máquina expendedora de cigarrillos. se podía comprar, que la habían restaurado para la ocasión, dice que uno podía ir a la Biblioteca Nacional y comprarlo con monedas, porque bueno, en esa época las monedas existían y funcionaban, valían plata. Tenían valor volviendo de cambio, a la lógica, ¿no? del pocketbook. Exactamente, entonces y eran unos libros muy simpáticos, venían en una cajita, como si fuera un atado de cigarrillos, antiguo, y uno sacaba ahí, había un librito chiquito, un librito muy chiquito, pero donde se había libros de León Rosisner, de Juan el Ortiz, de José Carlos Mariate, grandes títulos, grandes autores, en ese formato súper pequeño que funcionó también muy bien y muy divertido también para la divulgación de los textos y la literatura acá del país. Todo eso, bueno, auspiciado ahí por la biblioteca. Quienes no pudimos ir a Buenos Aires nos contaron eso de la de la máquina expendedora, pero acá en algunos momentos se consiguieron esos libritos, como creo que valían, no sé, como 2 pesos cada uno, o sea, con 10 pesos uno se compraba 5 libritos, todos muy bonitos, con la tapa ilustrada, o sea, libros de gran factura, pero en un tamaño realmente mínimo que cabía, me arriesgaría a decir que cabía en el bolsillito chiquito del jean que uno nunca sabe para qué sirve. Ah, muy pequeño, venía con la lupita. No, venían sin lupita, estaban bien, como si estaban bien armados los libros, se podían leer, buenos textos aparte, pero eran, bueno, como en un bolsillo te metías, en un bolsillo común metías 2 o 3. Yo soy muy de usar el pantalones cargo, ¿viste? Ajá, bueno, ahí claro, te entra un texto de vibrato ahí. No, olvídate, acá voy con el Código Civil y Comercial de la Nación, lo llevo en el bolsillo. Claro, bueno, es interesante la idea del formato del eso, libro. Y también un poco pensar cómo habrán sido los bolsillos de antes. Bueno, yo me imagino que los primeros bolsillos, que me parece una idea genial, que haya bolsillos. De hecho, me parece que también es lo que nos falta como humanos en el cuerpo. Nos faltan bolsillos, nos falta ese tipo como canguros, ¿no? Tener algo que uno pueda llevar ahí. Sería mucho más fácil el nudismo en ese caso. Claro. Si nos pudiera llevar. No nos haría falta, claro. O una riñonerita nomás. Exacto. Está bien. Exacto. Así que, bueno, los primeros bolsillos han sido más parecidos a bolsas, ¿no? Que a bolsillos, así que también los libros de bolsillo quizás también cabían en el bolsillo, aparte que se podían comprar, aparte que se podían comprar con la plata que uno llevaba ahí, con el cambio, con el sencillo, con el vueltito de algo. Claro, y también calculo que lo de los bolsillos y la práctica de la lectura de bolsillo habrá estado vinculada también a las nuevas prácticas sociales, antes más vinculadas a la actividad campesina o más estable en los hogares, y después, bueno, la circulación, las ciudades, la migración y el crecimiento de las grandes ciudades, claro, que también requería como mayor tiempo de transporte entre la casa y el trabajo, y demás, ¿no? Todas las... Los libros existen en un mundo, ¿sí? Entonces, como siempre digo, existen en el mundo y funcionan con la lógica también del mundo. No es un aparato que bajó así en un ovni y fue depositado acá y no lo teníamos entendido y decimos, ah, wow, no, o sea, son los libros y las formas de escribir siempre son hijas de los tiempos en los que son producidos. Sí, señor. Bueno, don Piccolo. Bueno, Ángeles, Ana, ha sido un placer. No siempre, estamos de tiempo. Siempre. Parece que estamos como medio estamos medio pasados porque lo que pasa es que había habido justo hoy, había que ir a hacer unos trámites. Sí. No, le hace muchas carrillo a nuestro columnista de literatura. Yo tengo uno de 4-5 centímetros por 5 centímetros más o menos, que es una, cómo aprender a usar el charango, todas las notas del charango y un par de canciones de ejercicio. Porque en Bolivia está muy bien. En Bolivia se usa mucho. El charango chiquito. Claro, también. Y este es de 4x5, o sea, sí. Es increíble, tanta información. En viene su charanguito con su manualcito. Claro. Es con un manual. Ya, el de guitarra es un poquito más grande, el de piano ni hablar. Claro, ni hablar el de contrabajo. Ajá. Claro, un artista ya tiene que tener un libro de 20x20 mínimo. Claro, tal cual. Tal cual. Me ha hecho rememorar muchas cosas. Los Corintios dado a mi abuelo, que eran también chiquititos, libritos chiquititos. Bueno, los Corintios dado también son definitivamente hijos de estas novelas, que vienen también de la tradición de las novelas de Folletín, que ya quizás podríamos armar una columna de las novelas de Folletín, que salían por entregas y cómo se leían y qué tipo de novelas eran y cuántas habrán sobrevivido hasta el día de hoy. Seguramente se encuentran por ahí. Bueno, don Piccolo, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Nos bajamos entonces acá del colectivo. Baje, toque la piolita Pegamos el timbre. Permiso, ¿puedo bajar por adelante, chofera? Sí, baje, dele. Bueno, muchas gracias. Ahí se bajaba Javier Piccolo en colectivo.